Recordarles que este es un espacio que promueve acciones de conservación y acceso al agua para Cochabamba, que ante la crisis y sequía actual que enfrenta, es necesario informar a la población sobre soluciones a largo y corto plazo, ya sea desde la concepción de planes o estudios sobre conexiones hasta acciones de ahorro y racionamiento desde casa.